tu muerte. Imagínate el momento en el que escupes tus tripas pueda verse directo hasta por niños y niñas. Imagínate un cobarde cobrando un dineral por matarte. Imagínate su cara creyendo a un artista por saber esquivarte, por saber engañarte. Que en la calle lucharon para poder salvarte. Imagínate a esa gente que grita por tu vida, ridiculizados por las telenoticias. Imagina un estacazo en tu espalda atravesado hasta el vientre. Imagínate una plaza aplaudiendo a esos vinos, sirviéndote sangre y celebrando tu muerte. Me tienen encerrado y me preparan para el show. Abolición ya, pido abolición ya. Oigo las trompetas retumbando y recibiendo al matado. Abolición ya, pido abolición. Se acabó la espera, ya me ciega la luz de mi muerte. Abolición ya, pido abolición ya. Único me espera, imagina que tuviera mi suerte. Abolición ya, pido abolición ya. Abolición ya, pido abolición ya. Oigo las trompetas retumbando y recibiendo al mandado. Abolición ya, pido abolición ya. Se acabó la espera, ya me ciega la luz de mi muerte. Abolición ya, pido abolición ya. Único me espera, imagina que tuviera mi suerte. Abolición ya, pido abolición ya.